Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas hamburguesas de alubias blancas y arroz. Ya habréis ido viendo que las posibilidades para hacer diferentes tipos de hamburguesas vegetales no se acaban nunca, porque ya os hemos enseñado diferentes tipos, últimamente con diferentes tipos de legumbre, etc. Y hoy os enseñamos estas hamburguesas de alubias blancas y arroz, que luego las vamos a acompañar con unas rodajas de pan casero de espelta integral, que también tenéis la receta, y si vais a ver la receta completa en la web por escrito, tendréis el enlace para ver cómo se prepara el pan, y si no, cualquier pan para acompañar, cualquier pan que hagáis, que compréis en una panadería de confianza o demás, os irá bien. Y luego lo acompañamos también con una salsa de tahini, que es súper fácil de preparar, y el toque final con un poquito de cebolla caramelizada, que nosotros, bueno, ahora os explicaremos cómo la hacemos, pero no le ponemos nada de azúcar y queda igual de rica. Ya veis que es muy apetecible todo y el resultado es muy fácil y queda muy rico. Ahora os explicamos paso a paso la receta, pero antes os recuerdo rápidamente que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando, una nueva receta cada día de lunes a viernes, y aparte tenéis en el área privada para suscriptores, os colgamos cada jueves una planificación semanal con una idea de receta para cada día de la semana y os preparamos la lista de la compra con los ingredientes que vais a necesitar, una guía para que con todo lo que podéis dejar preparado con antelación para que durante la semana todo sea más rápido y no perdáis tiempo, y muchas cositas más que en función de lo que nos vais pidiendo pues vamos añadiendo, y tenemos planes de seguir añadiendo cositas y nuevas funcionalidades, así que esperamos que al menos le echéis un vistazo porque creemos que vale la pena y os puede ayudar. Así que ahora sí, vamos a ver cómo se preparan estas hamburguesas de alubias blancas y arroz. Bueno, para las hamburguesas necesitaremos 50 gramos de arroz integral, unos 100 gramos de alubias blancas cocidas, de las que vienen en bote, con ya escurridas en agua, 70 gramos de copos de avena, unos 20 gramos de queso parmesano, que si sois veganos o no consumís queso, pues podéis usar levadura nutricional, que ya sabéis que son unos copos que algunos no, en la mayoría de supermercados no se encuentran, pero en tiendas especializadas sí. Y tiene un sabor que recuerda al queso parmesano, por eso se suele utilizar como sustituto. Luego, una cucharadita de salsa de soja para darle un toque de sabor que queda muy bien. Una cucharadita de tahini, que ya sabéis que es crema de sésamo, semillas de sésamo trituradas hasta obtener una crema. Si no tenéis, si no lo encontráis en supermercados y tampoco lo podéis hacer vosotros, podéis usar aceite de oliva. Y finalmente, una cucharadita de ajo en polvo. No le añadimos sal porque como le añadimos un poquito de salsa de soja que ya es salada, pues no hace falta. Para esto, bueno, en primer lugar tendremos que cocer el arroz, lo dejaremos escurrir y cuando tengamos el arroz hervido, juntaremos todos los ingredientes para la hamburguesa en una picadora, es decir, el arroz ya hervido, las alubias blancas cocidas y escurridas, en los copos de avena, el parmesano, la salsa de soja, el tahini y el ajo en polvo, todo en una picadora, y lo trituramos hasta que quede una pasta uniforme. Con esto formaremos las hamburguesas, podéis hacer hamburguesitas pequeñas o más grandes, y simplemente hay que dorarlas en la sartén, vuelta y vuelta, con un poquito de aceite de oliva, hasta que queden doraditas por cada lado y las reservamos. Luego la acompañamos, como os he dicho, con una salsa que simplemente se prepara mezclando 2 cucharadas de tahini, que vuelvo a repetir, si no tenéis podéis usar aceite de oliva virgen extra, no tendrá el mismo sabor, no será igual de especial, pero algo os saldrá, y para acompañar la hamburguesa pues tendréis otro aderezo. Una cucharada de jugo de limón recién exprimido, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal. Todo esto simplemente lo podéis mezclar en un vasito, lo mezcláis con una cucharita y ya está. Y simplemente luego lo hemos servido con un poquito de cebolla caramelizada. Que nosotras, la cebolla caramelizada, simplemente cortamos la cebolla en tiras, la dejamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra a fuego medio o bajo, que se vaya haciendo. Vamos removiendo de vez en cuando y vamos viendo cómo se va caramelizando, pero no le añadimos ni miel, ni azúcar, ni nada de eso. Con paciencia lo dejamos mientras vamos haciendo todo lo demás, con cuidado, vigilando de cada 5 minutos o así para que no se queme y no se pegue, pero os quedará un acompañamiento que luego lo podéis poner por encima de la hamburguesa y ya está. También si queréis podéis acompañarlo de un poco de ensalada, con un poco de lechuga o brotes tiernos y ya está. Y os montáis vuestra hamburguesa que os va a encantar, creemos que os va a encantar porque a nosotras nos ha gustado mucho y además es muy fácil de preparar. La salsa esta de tahini que hemos preparado la podéis apuntar para acompañar luego otras hamburguesas. Os dejaremos el enlace para que veáis las otras hamburguesas vegetales que ya os hemos ido enseñando. Y la podéis adaptar y usar para más platos. Es muy sencilla, muy versátil. Y en cuanto a las hamburguesas, ya sabéis que lo que os decimos siempre, que podríais prepararlas cada semana si queréis, por eso os vamos dando opciones diferentes y os irá muy bien si lo que queréis es reducir vuestro consumo de carne o si no coméis carne ya de por sí y aumentar así el consumo de legumbres en vuestra alimentación, que es súper recomendable. Y nada más, esperamos que os guste mucho. Para cualquier duda sobre la receta, próxima receta, sugerencias y demás, en los comentarios de la web. Ya sabéis que si sois suscriptores siempre tenéis preferencia en todo lo que nos pedís. Y ya está, por nuestra parte eso es todo. Nos falta daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros al contenido premium, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gustas en iVoox. Y ya está, gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!